Laura y Ned piensan salir. Laura: ¿A dónde vamos esta noche? Ned: Vamos al cine y después vamos a comer a mi casa, si te parece bien. Laura: Me parece excelente. ¿Qué podemos ver? Ned: Podemos ver Profundo Carmesí. Laura: Me parece muy triste. Mejor una comedia. Ned: Bueno, hay una comedia española con Antonio Banderas. ¿Qué te parece? Laura: Me parece genial. Después yo preparo la comida. Ned: Magnífico.